ni amo, ni patrón, ningún dios cambiará mi forma de vivir, de pensar, de actuar, de luchar. Por mucho que lo intentéis, no podréis acabar con mi voz. Gritaba desde un camión, camino de Aragón, en defensa de los pueblos y de la autogestión. Mi fusil disparó, libertad, sin la orden de ningún general, coronel, mariscal. El poder solo impone su verdad, condición, mezquindad. Y si te sublevas, morirás. Como él, como yo, siembro las tumbas de mis compañeros. Ya morí, ya luché, ya viví, ya mi cuerpo se consumió, se durmió y soñó, fusilamientos y una fosa en común. Sigo en pie, seguiré en vuestras mentes.